cita para la vista gorda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de La Gotita, de Una Gotita para la Vista Gorda. El saludo para todos ustedes de parte de Pablo, desde los controles y mío. Mi nombre es Carlos, desde la sala de sonido y de transmisión. El gusto de poder establecer contacto, como todos los miércoles, con ustedes. Y bueno, hoy un poco malhumorados, quizá, por todo esto que estamos viviendo. Quería abrir un poco este programa de hoy, lamentándome profundamente por esa grieta que se ha abierto. Es una palabra que no sé quién la inventó, pero es muy desagradable, y que en Villa Dolores comencemos a hablar de esta manera, quizás no sea lo más aceptable, pero bueno, la realidad por ahí nos lleva puesto. Esa grieta se observó ayer y anteayer, entre emisoras que defienden a un partido político y otras donde se encolumna la gente que está en contra de ese otro partido político. Algo muy triste, y bueno, y un sinnúmero de personas echándose culpas, o echando culpas a otros y políticos que dejan mucho que desear, y también tiran la pelota al córner. O sea, no se hacen cargo de un montón de errores que se cometen y que a veces repercuten en la población, que por otro lado muchas veces está mal informada. Un caos, o una anarquía, como dije el otro día, una anarquía informativa. Penoso lo que nos pasa, y bueno, de pronto advertimos que hay radios que tienen pertenencia a un partido político, algo que no es bueno, no es bueno para nadie. Cuando la política invade, la política partidaria invade las emisoras radiales o los canales, ya sabemos lo que sucede, donde la pauta publicitaria tiene un norte, es agua siempre para el mismo lado, siempre para el mismo molino. Lo que logran es desinformar a la población. Pero bueno, será lo que nos merecemos, quizás será esto lo que nos desnuda, esta situación que nos desnuda una realidad muy triste. No hay tiempo para ayudarnos y colaborar entre nosotros, no hay tiempo de los funcionarios para trabajar en lo que tendrían que trabajar, y bueno, todas estas cuestiones se dirimen por Facebook o por YouTube o por otra red, o por a través de una radio amiga, o que recibe seguramente dividendos de algún poder. Yo no diría que la radio y la televisión no tiene que tener pauta. Pauta es el dinero que paga una comuna o un gobierno nacional o provincial hacia una emisora. Pero sí, lo que veo mal es que no se restrinja el uso de la pauta oficial, ¿no es cierto? ¿Por qué no se reveen estas cuestiones y verdaderamente actuamos como una democracia, de tal manera que no haya algunos que reciben grandes dividendos para promocionar espacios políticos partidarios y otros que no reciben absolutamente nada? Inclusive la atención de los gobernantes, ¿no? Desde esta radio hemos estado insistentemente, a través del número de teléfono del doctor Wes, intentando que se nos brinde la información oficial para no cometer errores, y bueno, es imposible, yo lamento, yo no tengo nada contra el doctor Wes, creo que jamás hablé con él, a pesar de haber nacido en Villa Dolores y tener ya varios años. No es mi intención ir en contra de nadie, digo, hoy tiene una responsabilidad, y qué importante responsabilidad, creo que debe ser una de las más importantes responsabilidades, y bueno, desde esta radio al menos no logramos que él se comunique con nosotros. Así que bueno, y como si esto fuera poco, situaciones que nos preocupan es la de los comedores comunitarios. Uno, un comedor comunitario es el que tenemos muy cerca y que siempre de alguna manera hemos tratado de acompañar, no digo de ayudar, sino de acompañar de este medio, que es el comedor Aventura en Pañales en Paso de la Virgen. Y y en función de eso tenemos algunos referentes, algunos vecinos, que hoy lo podemos entrevistar a través del teléfono, y la idea es saber qué es lo que está pasando en Paso de la Virgen, para que aquel que no vive en Villa Dolores, un barrio que no vive en la zona, es un barrio bastante vulnerable por sus condiciones, y que está más pegadito a San Pedro que a Villa Dolores. Y por eso la tenemos a Mercedes Cuellos en el aire, así que le vamos a pedir a Pablo, nuestro productor, que haga la conexión. Mercedes, ¿estás escuchando? Sí, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Qué gusto de escucharte. Muy bien, acá estamos. Mira, Mercedes, nuestra preocupación, como siempre desde acá, es saber si te has podido comunicar. Sabemos que hubo nuevamente una restricción en la entrega de alimentos calientes de los dos comedores de Paso de la Virgen, así que nos gustaría que abundaras en detalles de los que vos conocieras, y te voy a pedir permiso para guardar esta conversación, porque la idea es también pasársela luego a la mesa de derechos humanos, que también creo que está preocupada por la situación de esos comedores y de los otros de Villa Dolores. ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo te cuento, Carlos. Dentro de todas estas pálidas aparece esta otra, que es la de la comida, ¿no? La de traer los alimentos a los comedores. Yo traté de comunicarme con la asistente social, pero resulta ser que está de licencia ella por embarazo. Disculpame, me comentaron desde el municipio... La asistente social es Noelia del Águila. Sí, Noelia del Águila. Lo que me comunicaron desde el municipio, me dieron un número de teléfono nuevo, que es de un asistente, de una persona que trabaja ahí en las oficinas, pero ¿qué pasa? Que no está a cargo él. Lo que él me pidió era el número, la cantidad de familias que comen de esos comedores, para así ver la situación, cómo bajar módulos hacia esas familias, pero no hay nada por el momento. O sea, él me dijo, pásame los números, la cantidad de familias, y de ahí se lo vamos a dar. ¿Quién es la persona, el trabajador social? No, es un chico, un joven asistente, que es un empleado municipal, se llama Lucas, él es el que me atendió, pero me habían comentado desde el municipio que estaba a cargo el marido de Noelia Tancler, que es el señor Tomás, que él es el que va a ver este tema de los módulos alimenticios. ¿El marido de Noelia? Claro, no sé si es que está designado él a cargo por el momento. ¿No es el señor que está en el EINAT? No, el señor que está en el EINAT es el padre de Noelia. Ah, bien. Claro. Bueno, o sea que... Bueno, y lo que quedamos en concreto fue yo pasar la cantidad de familias que comen en esos comedores, y ellos van a ver cómo arreglar o cuándo traer esos módulos alimentarios. Todavía no tengo nada de eso. Mercedes, ¿desde hace cuánto que la municipalidad no entrega comida? No, esto fue lo cortaron el viernes pasado, y la copa de leche también, porque la copa de leche acá se da en el centro vecinal, y también ya fue cortado. Fue exactamente desde el día viernes. Sí, les cuento a la audiencia que a través de gestiones que hemos hecho desde acá, en compañía de Mercedes Cuello, que es simplemente una vecina de Paso de la Virgen, ya le hemos entregado en un montón de oportunidades, listados, cantidad de personas. Es como que es una tomadura de pelo. Vos disculpame, yo sé que están pidiendo... para satisfacer lo básico que es la comida, de 90 niños y últimamente gente adulta. Y es una vergüenza que vuelvan nuevamente a pedir listados de gente, de personas, de números. ¿Por qué no se acercan a los barrios carenciados? Digo, es una verdadera vergüenza. Vos disculpame que esto te lo diga, vos no tenés nada que ver, obviamente. No, pero Carlos, a mí me llamó muchísimo la atención desde que me vuelvan a pedir listado de gente, porque vivimos exactamente la misma persona, no ha ingresado nadie, con esto de la cuarentena no ha ingresado claro, nadie. Claro, no existe más gente que la que estaba antes. Somos todos lo mismo. Salvo que haya dado a luz a alguna señora por ahí en el barrio, pero haya fallecido alguien, pero... Pero yo digo, la persona que, aunque sea uno que esté sentado en la oficina, puede buscar el papeleo y saber cuántas personas hay en el barrio, cuántos comen en los comedores. Pero aparte de eso, si han decidido cortar con los comedores, ya tendrían que tener visto de entregar los bolsones. O sea, ¿cómo que no hay nada? ¿Cómo, qué están esperando? ¿Que uno les pida? Sí, o sea, un poco... Si, es como que medio raro, o trabajan mal, o sea, mal coordinados, o no sé por qué pasa esto. Sí, yo me animo a decirte que a los pobres... A los pobres no les interesa... El poder no se interesa por los pobres, se interesa cuando hay que votar, van a mandar un mundo de gente, van a saber exactamente cuántas familias son, van a saber cuántos sí. votan por unidad habitacional, van a saber cuántos están afiliados, pero en este momento es como que vuelven a desconocer todo lo que ya se le ha llevado, inclusive alguna vez se les envió un dato para que tomaran nota de los niños, la cantidad de niños que había para que desde los dispensarios pudieran hacerle un seguimiento. Eso fue lo que hablamos con Noelia del Águila. Por eso está bien, esta señora ahora está de licencia y se desmoronó todo. Quedó todo trunco. Claro, es realmente vergonzoso. Yo siento vergüenza ajena. Yo me ha pasado hace un rato, de que viene un vecinito a buscar un saquito de té y pan. A mí me parte el alma en dos, porque yo también la remo con mi familia, cada uno hacemos lo que podemos, pero aparte porque no podemos salir a laburar. Entonces, me parte el alma en dos. ¿Y a dónde está el trabajo social? ¿A dónde está esta gente? Los que están a cargo, digamos cargo, por decir, los que nos tienen que cuidar, proteger, darnos una mano, estar para apoyarnos, para ocuparse de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que te da bronca, o sea, me parece que uno a veces, quizás algunos critican, sí, ahí están ya saltando para pedir, pero no se trata de eso, se trata que eso también corresponde a nosotros. Yo me he cansado de escuchar a Carlos en los medios nacionales, al mismísimo presidente, decir que va a abastecer a los barrios más vulnerables. Entonces, si nosotros no estamos al alcance del presidente, ¿quién está entre medio e intermediario entre nosotros? Por favor, que lo gestionen, que lo vean, que pidan los alimentos que nos corresponden o que corresponden ahora porque estamos pasándola mal. Pero si no tendríamos que salimos a laburar, pero lo estamos pasando mal. O sea, no hay los muchachos acá del barrio, los que trabajan en las papas, no han podido trabajar, y lo sabemos todo. Sabemos que no salen los camioneros, sabemos que no pueden ingresar, saben que no pueden salir a levantar la papa. O sea, si no, los muchachos ya se hubiesen ido, pero la verdad que la estamos pasando mal. Mal. Y realmente esto me parece que se les escapó la tortuga. No en la jerga popular, se les escapó la tortuga. Tendrían que haber pensado antes en fijarse en los bolsones, en buscar la cantidad necesaria y de ahí recién cortarlo, no sé. O sea, hemos estado 80 días admirándonos de que éramos zona blanca, de que acá podíamos transitar libremente, pero nuestros funcionarios, nuestros dirigentes, aquellos que tienen que velar por nosotros, nunca previeron de que el virus podía ingresar. Era como imposible. Entonces no hicieron nada. Hoy se dedican a levantar montañas de tierra en los caminos rurales para que la gente no pueda circular. Un comisario dice al aire de una radio de que se va a poner mano dura, que se van a quitar vehículos, aquellos que infrinjan la ley de, de, de, el decreto de cuarentena. Mientras tanto, esas personas a las cuales cobran para tener una mirada un poquito más allá, lejana, de lo que puede un ciudadano común, no han hecho nada. Y hoy se dedican a discutir, a lavar los trapitos sucios, unos en una radio de un partido, otros en otra radio de otro partido. Una vergüenza, yo convalido. Y hago un llamado, gracias a tus palabras, y convalido y me sumo, al partido gobernante, al partido nacional, al partido de Alberto Fernández, que también levantó banderas aquí en Tras la Sierra, hubo candidatos, hubo personas que se movilizaron, a ponerse en el cuero de la gente que hoy no está recibiendo ninguna ayuda. Porque es cierto lo que decís vos. Cuando hay que hablar de justicia social, cuando hay que hablar de tantas cosas, tantos eslogan, por los pobres, por los más desposeídos, se traen escritos y palabras de Eva Duarte, de Perón. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? O sea, como no los eligieron, van a trabajar recién cuando haya una nueva posibilidad de candidatearse en algo. Discúlpenme, estimados amigos, estimados gente de esta radio, gente que nos esté escuchando, pero es una vergüenza que se estén vulnerando los derechos humanos de gente que las obligan a estar en cuarentena, pero por otro lado no les brindan la ayuda necesaria. Yo te agradezco, Mercedes, que te animes a hablar. Ya te digo, esto vamos a retransmitirlo todas las veces que sea necesario, para ver un poco de franquear esa insensibilidad de los funcionarios. Esto ya pasó antes, pasó hace poco con la otra cuarentena, tuvimos que movilizarnos a hablar, se enojó la señora Noelia del Águila porque yo salí a hablar en una una radio de Villa Dolores, se enojó porque dije esto, no se entregaban los alimentos, luego empezaron a repartir bolsones y eso no alcanzaba. Y espero que ahora no cometan el mismo error de creer que con un bolsón una familia come durante un mes, ¿no es así, Mercedes? No, imagínese usted, Carlos, que acá tenemos familias desde, no sé, desde 4 a 7 niños en una casa, 4 o 5 niños en una casa, grupos familiares que son grandes, no es lo mismo que sean 4 bocas, y bueno, lo mismo 4 bocas igual se comen, son 2 comidas o 3 al día, o sea, la verdad que... gracias, Carlos, primero por el espacio que me da para hablar, porque creo que hablo no solamente por mí, por mi familia, sino también por el grupo de vecinos que no tienen voz, o que quizás que no se animan a hablar, pero nosotros acá nos conocemos y sabemos, y también igualmente sé de otros barrios más, pero yo la verdad que hablo por el mío, ¿no?, de en el que estoy, y la verdad que le agradezco por el espacio. Pero la verdad que son grandes las familias acá, y aparte en una casa quizás hay sobrinos, hay tíos que viven en una misma casa. Yo también quería comentarle el tema de que ha habido gente, por ejemplo, no solamente los trabajadores paperos, sino también los jardineros, que acá en el barrio tenemos aproximadamente 3 o 4 familias que viven de jardinería y tampoco lo han podido hacer. O sea, y de las personas grandes ni hablar, que quizás también son pocas, pero están solas. O sea, yo me refiero a, digamos que no solamente estamos hablando de alimentos, sino de la contención que necesitamos del gobierno y que no está. Quizás acá en Dolores hay 2 grupos fuertes de colores políticos, y yo acá en mi barrio esos 2 colores políticos más fuertes no los he visto. Lamentablemente, es así. Sí. Así que bueno, por ahora voy a seguir, mañana voy a tener contacto nuevamente con este joven empleado, y para ver qué respuesta nos van a dar y para cuándo va a ser. Yo lo que digo, Carlos, que esos bolsones, como usted dice, los hemos visto ya antes, y son bolsones que no llegan para la semana, mucho más cuando son grupos familiares grandes, ¿no? Ni hablar que no te llegan esos bolsones ni la verdura ni la carne, es obvio que eso no te viene, pero pero bueno, al menos una ayuda es una ayuda, que es lo que necesitamos y que esperamos esa mano, ¿no es cierto?, de nuestros gobernantes. Mercedes, antes que te vayas del aire, me gustaría que nos refrescaras un poco la idea a todos aquellos que no vivimos en Paso de la Virgen, de cuántas personas aproximadamente viven en Paso de la Virgen, y otra de las cosas que nos cuentes cómo es el tema, porque hay dos comedores. Entonces, uno es la Aventura en Pañales, de que sostiene Carlos y Rosa, con el cual estamos muy conectados, y otro es uno más ahí a 100 metros. Sí, mira, a 100 yo te metros. Cuento, Carlos. Sí. Claro, el otro comedor está asentado en el centro vecinal, en el salón del centro vecinal. De se Paso llama de la Virgen. Claro, se llama Una Sonrisa para mi Barrio. Ellos cocinan ahí dos veces a la semana, mientras que en Carlos y Rosa cocinan tres veces a la semana, que son justamente los cinco días a la semana que cenan la gente acá en el barrio. ¿Sábado y domingo no? No, sábado y domingo no tenemos exactamente nada, ni copa de leche ni nada. Y la copa de leche generalmente se da en el centro vecinal en el horario de la tarde, que también está acordado, también. Te cuento, nuestro barrio cuenta con más, aproximadamente entre 100, 150 niños, y yo, que he trabajado antes, he tenido en cuenta lo de los electores, mayores de 18 años hasta 70 años, por ejemplo, son aproximadamente entre 400 y 500. Entonces, sacando un cálculo más o menos entre habitantes, debemos ser entre 600 y 700 en el barrio. Nuestro barrio cuenta con la calle principal, que es desde la encrucijada hasta el río Los Sauces, pasando San Pedro, y cuenta con 6 pasajes que son sin salida, pero son pasajes como en formas de acuevados, ¿no es cierto?, que le llamamos nosotros en el barrio. Bueno, y la mayoría, bueno, hay algunos que son contratados del municipio, hay otros que tienen planes sociales, que esos son los que por ahora la están remando mejor que nosotros, de los que tenemos trabajo independiente, o los que trabajan en casa de familia, o los que juntamos papa, o los jardineros. Entonces somos exactamente las personas que no podemos salir, y bueno, con respecto a lo del centro vecinal, más allá de que esté asentado allí en el centro vecinal, también tienen cortado la comida y la copa de leche, ¿no? Que es lo que estaba diciendo. Claro. Y además les han vuelto a poner el bordo de tierra que los une a San Pedro, que es la localidad más cercana que tienen. Sí, en realidad es en medio como para nosotros, no quiero hablar mal, pobre, no quiero pasar por encima de la justicia, de la seguridad, ¿no? Pero es como una charla, porque nosotros nos ponen ese bordo, ese acumulativo de tierra ahí, tenemos la pasarela. E igualmente nosotros cruzar a San Pedro podemos cruzar, quizás sea un obstáculo más para otra gente que quizás corta por acá, la gente que tiene vehículo, pero bueno, por ejemplo nosotros si tenemos que cruzar a San Pedro lo hacemos caminando, pero también es poner un cúmulo de tierra ahí, como la otra vez, una barricada, y tenemos el control policial en el ingreso por las encrucijadas. O sea que están como aislados, en realidad. La policía de un lado y el borde de tierra del otro. Sí. Mi hermana esta mañana me llamaba desde Córdoba y me preguntaba, ¿están claro, porque ven las redes sociales, entonces uno tiene familia en otro lado, afuera, y por ahí se asustan, ¿no? Y dice, ¿realmente están todos contagiados ahí, que están aislados? Me preguntaba de la familia. Le digo, no, lo que pasa es que tenemos control de... En la bajada del río, tenemos control en el ingreso por Dolores, al final quedamos entre medio, ¿no? Como que da un poco de susto, de miedo. Bueno, Mercedes, te agradezco. Creo que quedó bastante claro la cantidad de habitantes que tiene Paso de la Virgen. Así fueran 100 nada más, me parece realmente una negligencia, una imprudencia, una falta de respeto. Que se los deje sin el apoyo de comida caliente a los niños fundamentalmente y también a los ancianos, que no se hayan previsto estas cosas, que durante 2 meses hayamos estado haciendo la planchita, y hoy nos encontremos nuevamente con el mismo problema de hace 2-3 meses atrás y agravado, ¿no? Así que, bueno, hacemos votos para que la gente se movilice y, bueno, se mueva un poco esto, que parece una broma de mal gusto, algo parece que fuera pensado, ¿no?, para hacer daño y a mí por lo menos me da una bronca terrible. Te dejo un abrazo. Yo te digo, Carlos, antes que te salude, a mí me ha dado bronca, o sea, me dio bronca, por eso yo salí a buscar la forma, por eso te comenté, porque me dio mucha bronca. Yo trato de remarla por la gente que no tiene voz, que recién lo dije, que lucho por mi barrio, siempre soy la que digamos que es la que remueve un poco acá, pero yo también he trabajado un poco en política y te da bronca que cuando te necesitan te buscan y luego te tiran a un costado, ¿no? En estos momentos yo siento que yo tengo la necesidad de ayudar a mis vecinos y no están esa gente que quizás antes te vino y te buscó y te utilizó. Entonces, eso es lo que te da bronca, Carlos, ¿me entendés? Es lo que... Y esto, de escuchar en otros lados que el gobierno tiene que estar y resulta ser que no, que acá es como que es al revés. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio que me has dado y yo voy a seguir en esta lucha, Carlos. Yo voy a seguir en esta lucha porque necesito ayudar a mi familia, a mis vecinos, a mi gente. Yo nací acá, vivo acá y tengo mis hijitas y voy a seguir viviendo acá. Entonces, yo voy a luchar por esto del lugar que es nuestro, por todos los que vivimos acá, por las personas que no tienen voz. Te agradezco muchísimo el espacio, Carlos. ¿Te podés quedar un segundito en línea? Yo quería, buscando en este momento un dato que me lo ha mandado una concejal de Villa Dolores y habla de... de la cantidad de dinero que se ha gastado estos 2 meses en publicidad callejera en Villa Dolores. Realmente es vergonzoso. La cantidad de dinero, no me he puesto a sumar todo, pero creo que son algo así como 500.000 pesos en un mes en publicidad callejera. Son los gastos e insumos que tiene el COVID-19 en Villa Dolores, y no entiendo realmente, es poco comprensible de que se gaste tanto dinero en la publicidad de que tenemos que lavarnos las manos, de que todo eso que se puede hacer a través de las redes, que en un momento nos llega a todos, y no se haya previsto, por ejemplo, una olla comunitaria como las que usan en el ejército, que se pueden realizar acá en Villa Dolores, una especie de autoclave donde la gente pueda servirse comida al paso, comida caliente, en función de esto que hoy nos tiene inmovilizados, maniatados acá en cada barrio y con hambre, ¿no? ¿Cuánto puede costar hacer todo eso? Sin embargo, gastamos dinero. Yo no quiero pegarle más a Gloria Pereira, que ya tiene bastante, pero digo, es como que se la buscan también, porque no son incapaces de que se les caiga una idea. Esos viejitos que viven solos ahí en Paso de la Virgen, que no se debe ser solamente Paso de la Virgen, ¿cómo hacen para ir a cobrar, o cómo hacen para hacer un trámite, o para buscar un medicamento? ¿Vos me podés decir? Claro, eso es lo que yo digo, Carlos, es lo que hace falta, que estén presentes, ¿no? Eso es lo que digo, que estén presentes, gastar esa cantidad de dinero, como usted dice, en algo inútil en realidad, porque hoy en día lo que nos manejamos más, la mayoría de la gente, son las redes sociales, y es lo que más rápido se ve, ¿o no? Sí, realmente es incomprensible, es incomprensible y realmente... llamativo. Ahí está Yo tengo a disposición este material que me lo ha enviado un edil del Consejo Deliberante de Villa Dolores. Y bueno, los gastos de publicidad y prevención de que ha cobrado el señor Carram Roberto Asís, el señor Pereira Fabio Gabriel, el señor Pereira Nelson Javier, el señor Lozada, la señora Lozada Nadia Belén, el señor Walter Leonardo Palacio, y así sucesivamente, montos de 46, de 47 mil, de 46 mil, de 49 mil, de 55 mil, de 28 mil, de 10 mil. Digo, es como tirar dinero en un saco roto. Digo, la gente no tiene la culpa, estos señores que viven de la propaganda callejera. Pero, digo, ¿no podrían haber utilizado ese dinero en otra cosa? Me pregunto también en las juventudes, ¿no? La juventud radical, la juventud peronista, la juventud de diferente signo político que salen a trabajar, a las pegatinas, a todo. ¿No la pueden usar los partidos que tienen estructura y tienen dinero para que acompañen a esa gente que hoy por hoy está necesitando una ayuda? ¿O solamente a los jóvenes se los utiliza para una campaña política prometiéndole un cargo a muchos que no les van a dar nunca? Y les dan una escalera y se los ve a las madrugadas haciendo pegatinas, colgando, haciendo un laburo que hay que salir con escalera, con auto, gastar combustible, gastar horas de trabajo. Pero hoy que se necesita es un cementerio, hoy, ¿no? No existe, no hay juventud, no hay juventud partidaria. Exactamente, hoy en día no se ve nada de eso. Realmente, o sea que... lamentable el gobierno que tenemos en el momento, a eso me refiero, que no se les cae una idea, o sea, y si vos quizá uno quiere decirles algo como para colaborar, para apoyar, para llevar a los hechos, no te quieren escuchar, para ellos es como que sos una piedra en su zapato, es como que sos un estorbo, es como que vos, listo, no te podemos atender, no te podemos escuchar, no vamos a hacer lo que vos digas porque a nosotros nos parece otra cosa, y se salen con un montón de cosas más, como poniéndote trabas, o sea, porque es la verdad, quizás a veces querés ayudar en algo y te ponen 1.500 peros y no te dejan, o sea, no hacen ellos ni dejan que los demás tampoco hagan, es así. Lamentable que los que estén en el poder no se les caiga ni una idea, o sea, no hagan algo. Eso es lo lamentable que nos está pasando. Si estamos vivos, habrá que recordarles, Mercedes, a estos señores, esta situación que estamos viviendo para la próxima elección, para que no seamos tontos y no le entreguemos nuevamente un cheque al portador, para que ellos luego descansen en sus cómodas casas, calefaccionados, claro, y bien comidos, mientras el pueblo trabajador está maniatado y amenazado con graves penas y consignas por parte de la autoridad y sin tener ninguna ayuda. Te agradezco muchísimo, Mercedes, y estaremos en contacto nuevamente y quisiera que nos mantuvieras en contacto para hacer pública todas las cosas que están sucediendo, por lo menos en Paso de la Virgen, y no creo que sea diferente en el resto de los comedores de Villa Dolores. Así que le pido desde acá a los señores políticos o a los que se creen dirigentes o son dirigentes que pongan las barbas en remojo, no están haciendo lo que deberían hacer, están tranquilos en sus casas y solamente, evidentemente, se mueven cuando hay algún interés personal. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Carlos. Un abrazo a la audiencia. Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual, como detectar gobiernos procaces, como detectar gobiernos procaces. Me entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Ojalá que aprendamos a votar. Yo creo que el problema que tenemos es que nos llevan de la nariz con las consignas publicitarias. Algunos nos prometen el oro y el moro y bueno, y terminan a través de la televisión y a través de la radio y machacándonos con el dinero que vaya a saber de dónde proviene, que normalmente no es dinero bien habido, terminan haciéndonos votar a quien el poder económico quiere. Y ponen marionetas para que nos gobiernen y ponen representantes que no lo son, son simplemente gerentes del poder, del poder que otorga el dinero, y así estamos, ¿no? Y eso es lo que desnuda esta realidad, una realidad que yo por lo menos no pensaba vivir, pensaba seguir viviendo en esa normalidad que donde uno presume que las cosas son así, pero que por ahí tiene sus dudas, ¿no es cierto? No creas en la publicidad, no creas en lo que te dice la radio, no creas en lo que te digo yo, no creas en lo que te dice la televisión. Esa tiene que ser la consigna. Tenemos que abrir los ojos, porque si no, esta gente se entroniza, se atornilla las sillas del poder político y que le garantiza el poder mediático, y así estamos. Así estamos. Compran emisoras de radio, compran emisoras de televisión, y luego terminamos poniéndole el votito al que gastó más en publicidad. ¿Cuánto nos falta, no? Democracias de baja intensidad, no sé cómo llamarlo. Hoy hablábamos, ¿no?, de estos 80 días de mirar pajaritos, mirar el cielo celeste detrás de las sierras, cómo sale el sol, de comer algún asadito por ahí o hacer alguna junta de amigos, ¿no? Y mientras tanto, los señores que tienen que velar por nuestra integridad habrán hecho lo mismo. Habrán estado mirando pajaritos, ¿no es cierto? Seguimos con comedores mal manejados, que están en emergencia. Seguimos sin oficinas de cobro en las regiones más alejadas de Villa Dolores, ya que evidentemente todo se maneja a través de Villa Dolores. No hay bancos, no hay oficinas públicas, no hay cajeros. Mientras tanto, nos dicen que se han hecho obras faraónicas, puentes, estructuras inmensas, que nos traen el progreso, la modernidad, que nos vehiculizan hacia la ciudad de Córdoba y hacia otras ciudades, pavimentos, rutas para acá, para allá. Digo, ¿y esto para cuándo lo dejan? Porque esto es menos costoso, ¿eh? Esto no necesita tanto dinero. Sostener un comedor comunitario en un barrio no son miles de millones de pesos. Quizás en el caso de Villa Dolores, y no solamente Villa Dolores, no sé San Pedro cuánto paga en publicidad. Quise averiguar al principio de año a través del Consejo Deliberante. Me prometió el Consejo Deliberante que me iban a decir a cuántas radios les paga pauta publicitaria San Pedro. Todavía estoy sentado esperando que me diga a cuántas radios de Villa Dolores se le paga pauta y a cuántas de San Pedro. Y no lloro yo no sangro por la herida. Yo decididamente no quiero que San Pedro nos pague a nosotros pauta publicitaria. Nos moriremos de hambre, pero no queremos pauta de ningún sector. Sin embargo, uno de los concejales, mejor dicho, el cuerpo de los concejales de la mayoría y de la minoría, se comprometieron en una asamblea pública a determinar primero los costos de la radio municipal de San Pedro. y luego a cuántas radios el municipio le bancaba la pauta, o sea, le pagaba. Todavía no me han contestado y han pasado más o menos 5 o 6 meses. En algún momento se volverá a hablar, a abrir el Consejo Deliberante, y llegaré como incómodo, para incomodar gente, a preguntar qué pasó con eso que yo solicité alguna vez. Bueno, yo creo que en todos lados debe ser más o menos parecido. Eso no los exime de responsabilidad a nadie. Pero digo, ¿cuánto se puede hacer? Digo, la pregunta sería, en todo este tiempo, además de poner policías que nos controlan la entrada y salida, que evidentemente ha sido un fracaso, pero bueno, supongamos que puede ser, o sea, la policía no tiene por qué certera en esto, el virus no se ve, no se siente, viaja en auto, viaja en una mano, en un enfermo, en una persona que ha tenido, que tuvo, que tendrá. Pero digo, lo único que han hecho es terraplenar caminos rurales. 80 días sirvió para eso. ¿No se lo preguntan ustedes también? ¿No les parece que es un poco vergonzoso? Que hay gente que está cobrando un sueldo, que tiene, no solo eso, porque no se trata solamente de sueldo, sino que tienen una responsabilidad de velar por la cuestión sanitaria detrás de la sierra, en cada uno de sus distritos, de sus dependencias. El virus podía entrar, yo sé que creo que la justicia está actuando, por eso vamos a tratar de no hablar de si eran electricistas, si eran tres, si eran cuatro, si vinieron, si fueron, si los hisoparon, si no los hisoparon. Digo, pero alguien le habrá costado pensar un ratito de que el virus, de alguna manera, ahí venían mil posibilidades de ingresar. No. Ahora, ¿qué se hizo en todo ese tiempo? La preocupación habrá sido si habilitaban el dique La Viña para pescar o no. La preocupación si nos podíamos reunir más de 10 personas o no. Si podíamos ir a comer un asado a Las Rosas o no. Y luego de eso, nada. No hubo tiempo de pensar en los comedores. No hubo tiempo de pensar en los más necesitados. No hubo tiempo de pensar en estos viejitos que no pueden circular y que no tienen quien les arrime una ayuda, un medicamento, una contención psicológica por el hecho de estar aislado. Y otra cosa que no quiero olvidarme, que es como que nos pega en el corazón a muchos, son los geriátricos. ¿Qué hace falta para que los geriátricos sean trabajados desde las comunas? Yo los que conozco son inhumanos. Son una especie de un cajón, un reservorio de ancianos amontonados, que ven muy poco días al año el sol, en piecitas que se parecen a consultorios odontológicos, en habitaciones donde duermen amontonados, en espacios donde no hay verde. Yo quisiera saber qué pasaría si hubiera una inspección en los geriátricos detrás de la sierra, ¿no? ¿Cuántos zafarían? ¿Cuántos pasarían la prueba? Y si esto que yo digo es parecido a la realidad, o se asemeja a la realidad, ¿qué estaremos esperando? ¿De que entre el virus a los geriátricos? ¿Estaremos esperando eso? Y después, ¿cómo actuaremos, no? ¿Qué nos empezaremos a desesperar? Hemos visto lo que pasa en Buenos Aires, que también no deben ser diferentes. Son reserváculos, reservorios de ancianos amontonados que la gente no los puede aguantar porque viven en departamentos mínimos, miniaturas, que no pueden tener un viejito en un quinto, en un décimo piso, pero en Tras la Sierra no ocurre eso. Y no hay espacios para trasladarlos y hacerse cargo. O esas vidas no cuentan. Que se muera un viejo de 80 años, 90, no cuenta. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿De nadie? Cuando ocurre algo así, o estamos muy lejos también, creíamos que éramos zona blanca, que estábamos exentos y ahora estamos acurrucados de miedo, esperando las cifras de un día y de otro, para saber si son 35, si son 40, si son 70, si el vecino nuestro, inclusive la vergüenza de publicar los nombres de las personas. Villa Dolores ya está juntando un montón de cosas avergonzantes, ¿no? Dar una nómina de personas enfermas. Digo, ¿y eso no se irá a investigar tampoco? ¿Irá a quedar ahí como una cuestión menor? Cualquiera sabe que es un delito. Y digo, ¿tampoco los fiscales irán a investigar esto? ¿Tenemos fiscales? Sería la pregunta. Esperemos que sí. Vamos a una pausa, Pablo. Cantando como pájaro herido, y en cada canto llevo la esperanza de un gorrión. Y cuando pienso en mí, canción de libertad, comprendo que no es suficiente para remediar. No quiero convencerme de que no haya nada más. ¿Será que muero un poco en cada gesto indiferente? Y renazco en las voces del que escucha y me comprende. Y cuando pienso en vos, la vida late más. Yo quiero ser el aire que desprendes al hablar. Yo no canto por cantar, si no canto muero. Quiero aliviar con mi voz el dolor del mundo entero, pero no sé si alcanzará con una canción. Podrán ser algún abrigo, o tal vez la molestia del que se hace el distraído. Y cuando pienso en Dios, la vida duele más. ojos serán sus puntos ciegos, la inocencia y la crueldad. Yo no canto por este tema pase de moda, no como cambalache que viene. Acabamos de escuchar Canto de Dafne Usorach. Aquí estás, si estás recién conectado, esto es Una Gotita para la Vista Gorda, un programa que se emite todos los miércoles. Y las vías de contacto son 560226, como número de celular, o 656043, el correo electrónico fmsierras@gmail.com. Los programas los podés descargar de fmsierrascomechingones.blogspot.com. Esas serían las vías de contacto. Y bueno, ya en los finales de nuestro programa había dejado algo que nos molestó, nos indignó bastante, y tiene que ver con un amigo de FM Sierras, digo amigo en el sentido de valorar la presencia alguna vez del doctor Medardo Ávila Vázquez cuando nos visitara, hiciéramos un programa aquí en esta radio, y luego a pedido de él lo acompañamos a Los Cerrillos en establecer diálogo con personas afectadas por las fumigaciones. Recuerdo, entrevistamos al doctor Bota, que nos supo hablar de las problemáticas que acarreaban las fumigaciones en los niños, en Los Cerrillos, por los abortos espontáneos, por problemas de piel, por el efecto cancerígeno en un montón de personas, bueno, situaciones que no son muy fáciles de replicar acá en Tras la Sierra, porque es como que no nos llegan estas historias. Bueno, Medardo Ávila Vázquez es un médico que trabaja con un grupo de médicos que han formado una organización de pueblos fumigados, y en este caso lo han despedido en una clínica privada de Córdoba, y nos pareció interesante contarles a ustedes lo que sucedió. El doctor Medardo Ávila Vázquez fue despedido de la clínica privada Carafa en la ciudad de Córdoba. Llevaba 18 años trabajando como jefe del servicio de neonatología y pediatría, y el motivo fue haber comprado un medicamento llamado Deltizona para el tratamiento de un niño con leucemia. Esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad, fue la respuesta recibida por uno de los hijos de los dueños fundadores de la clínica luego de una discusión el pasado lunes 8 de junio, donde el médico, donde Ávila Vázquez fue despedido. El episodio, además de disparar el debate sobre la privatización de la salud y la respuesta cruel ante situaciones tan delicadas, también muestra la problemática de los pueblos fumigados y el uso de los agrotóxicos, que tanto nos toca y que tanto callamos aquí en Tras la Sierra. Bueno, Medardo Ávila Vázquez es un importante médico, como les decía, un pediatra, neonatólogo, y también conocido por expresar públicamente las responsabilidades políticas del modelo agroexportador, que año a año contamina campos, cursos de agua e inclusive escuelas y zonas urbanas con pesticidas como el glifosato. Les recuerdo que las escuelas de Los Cerrillos hasta hace muy poco eran fumigadas con aviones, porque los aviones, como es tan chiquito el lugar, no pueden cerrar los picos cuando termina la punta del campo, entonces pasan fumigando por encima de las escuelas. Pero nadie quiere hablar, nadie puede hablar, porque todos dependen del agronegocio, acá como en gran parte de la República Argentina. Bueno, siguiendo con lo de Ávila Vázquez, como para que tengan una idea quién es, también se desempeña como perito en una causa judicial que investiga el nivel de contaminación del agua en Pergamino, que se instruye en el Juzgado Federal de San Nicolás, y tiene procesados a 3 productores agrícolas e imputado a 2 exfuncionarios municipales. Él dice: es una falta de respeto para la población de Pergamino y para todos. El agua no puede tener veneno. Y él le pregunta al intendente Javier Martínez: ¿cómo le va a dar a sus vecinos, como responsable de la salud de su población, agua con veneno? Por más que sea poquito. Esto lo dijo dirigiéndose al intendente, para que vean de qué persona estamos hablando. Bueno, Medardo además fue coordinador del primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblo Fumigado. Este encuentro se realizó en el 2010 en la Universidad Nacional de Córdoba, donde participaron más de 160 profesionales de la salud de las provincias de Córdoba, de Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Catamarca, como así también de 6 universidades nacionales. Les recuerdo que el encuentro fue importante como espacio para generar análisis y reflexión académica y científica sobre todos los pueblos que están afectados por los agrotóxicos. Bueno, entre un montón de cosas, participó en el primer debate sobre agrotóxicos en el Senado Nacional. Medardo dio testimonio de su compromiso con la salud de los pueblos, detallando toda la investigación que viene realizando. Y dice: me despidieron tratando a un niño fumigado con leucemia. Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del servicio de neonatología y pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba, Clínica Carafa. El pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la provincia, APROS, para que recibamos a un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis. Este niño vive en Villa de María de Río Seco. Este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja, de maíz, a base de agrotóxicos, por supuesto, y los niveles de contaminación son altísimos, y también las protestas de los vecinos que tratan que dejen de fumigarlo. El padre del niño, del niño en cuestión, murió en un accidente de tránsito, ahora vive solo con su madre y tíos, y también con su abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba, piensen que esto es a 300 kilómetros, llegó con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena. En realidad tenía una leucemia. Al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado, llorando sin parar, aterrado y dolorido. Estas son palabras de Medardo Ávila Vázquez que yo estoy retransmitiendo. Estaba solo acompañado de su abuelo paterno, un trabajador de la leña, de los montes, que destruye el agronegocio porque su madre está internada en Dean Funes, teniendo otro bebé. El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más aún.

Seguramente les dolía que siempre apoyé los reclamos de los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestros sueldos retrasados y los insumos y medidas de protección adecuadas. Seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la declaración jurada individual que nos tenemos, de que no tenemos COVID. Fíjense ustedes, les hacen firmar una declaración para ellos no tener que pagar culpas después, ¿no? Y que deslinde de responsabilidad a las empresas y ministerios, y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época, donde se mezcla en la trituradora los intereses de la economía, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora aprovecharon y me despidieron. Están supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techín lo hace con 1.400 operarios, ¿por qué Clínica Carafa no lo va a hacer conmigo? Parece ser la realidad, ¿no es cierto? No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, volvería a proteger como pueda a este niñito fumigado y enfermo de muerte, volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara, que te voy a cagar a trompada. Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esta clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud, los médicos de todos los servicios, los excelentes enfermeros, etc. Esto lo firma doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, matrícula profesional 16696. Desde acá un abrazo inmenso a Medardo, que alguna vez supo acompañarnos firmemente en un trabajo que hizo FM Sierra en relación con las leucemias, el uso de agrotóxicos, de pesticidas en la zona de Los Cerrillos, y que como todas estas cosas quedan en la nada, no hay registros, el Hospital Regional de Villa Dolores tampoco da ningún dato, pero qué bueno sería saber cuántos de nosotros nuestro torrente sanguíneo vehiculiza un montón de principios activos de los pesticidas que comemos cuando compramos verdura o comemos carne. Un abrazo a todos los médicos que día a día exponen su cuerpo, no solamente por el COVID, sino por el problema social, por el drama que tienen muchos de las personas que no tienen cobertura o que son ninguneadas en las clínicas privadas, inclusive en los hospitales. Ojalá que llegue el día que no exista la medicina privada, ojalá que llegue el día donde todos seamos iguales ante la enfermedad, y ya eso será un gran paso para que nos sintamos todos ciudadanos de una misma calidad. Los dejo con un inmenso abrazo desde acá, desde FM Sierra, desde acá, desde La Gotita, desde Una Gotita para la Vista Gorda, y nos reencontraremos el próximo miércoles, Dios mediante. Un abrazo para todos. Chao. Una Gotita para la Vista Gorda. Thank you.